Baja el clonqui rumoroso desde las cumbres andinas, y en sus aguas cristalinas soy el hombre más dichoso. Viajando a un punto cercano, donde el clonqui da la mano al amor y al sentimiento. Se van mis penas al viento, como por gracia divina, cuando estalla cantarina la risa de mi morena, retozando allí en su arena y en sus aguas cristalinas. Desde un enorme peñón lo miro atrapar el cielo, que azulito como anhelo también se vuelve canción. De noche causa emoción ver al clonqui tan hermoso, pues los astros luminosos le regalan sus destellos, y al contemplarlo tan bello soy el hombre más dichoso. Estero de mis amores, ya me despido cantando, con el alma interpretando que dicen tus rumores. aves y las flores siempre habita en tus orillas, porque es una maravilla mirar la naturaleza derramando la pureza de las cosas más sencillas.